Bueno, pues nada. Muy buenas, ¿eh? Aquí estamos. Otro viernes más, hoy viernes 13. Qué día para algunos. Aquí nada, aquí no pasa nada, pero en América es viernes, día de asesinatos. Para algunos, ¿eh? Para otros ya sabemos que eso. Pues buenas tardes, arrancamos aquí las tardes con Rubén. Y tenéis un teléfono, el 985-14-23-45, para que podáis llamar y entrar en antenina. Y tenéis ese correo electrónico, lastardesconrubén@yahoo.es. Empezaremos a lo grande, con la entrevista mantenida ayer en el Teatro de la Laboral con la gran Loreto Valverde. Está en el elenco de artistas del musical que ayer arrancó en el Teatro de Sonrisas y Lágrimas y que hoy tiene su segunda actuación, 6:30 y 10:00 p.m. Mañana igual. Y el domingo serán pues dos funciones, una a las 5:30 y otra a las 8:30. O sea que el que quiera ir, que vaya. Yo he ido ayer, me han dado la oportunidad de ir ayer al musical y está preciosísimo este gran musical de Sonrisas y Lágrimas. Recordar también que la Semana Negra pues está hasta el domingo día 15 aquí en Naval Gijón. Hoy el tiempo prácticamente no acompaña, pero bueno, se podrá visitar esa Semana Negra hasta el domingo día 15. Recordar también que el día 28 a las 19:30 en la bahía de San Lorenzo los aviones pues harán acto de presencia como todos los años. Y el día 4 de agosto ya entraremos en el verano ya grande de Gijón y de Asturias con la celebración del descenso internacional del Sella, la feria de muestras, el partido entre el Real Sporting de Gijón y el Vitoria de Guimaraes en el Estadio Municipal del Molinón, en el Templo de los Sueños, a las 21:00, Chenoa y los conciertos de verano para ya acabar con el colofón de fiesta con los grandes fuegos artificiales. Aprovecho para decir que vamos a tener aquí en antena, en la radio, el viernes que viene al gran cantante asturiano Pipo Prendes, que nos hizo deleitarnos con esa canción a Manolo Preciado, que escucharemos la canción de Pipo Prendes a Manolo Preciado. Pues nada, lo dicho, aquí estamos hasta las 7 de la tarde para que mandéis vuestras opiniones y os dejo con la entrevista mantenida ayer a Loreto Valverde. Bueno, pues buenas tardes desde el Gran Teatro de la Laboral. Estamos con Loreto Valverde, hermana de Marta y conocida artista. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿a qué años te iniciaste como artista y quién te introdujo, Loreto? Pues yo he tenido unos buenos antecesores que han sido y siguen siendo mi padre Lorenzo y mi hermana Marta. Ahí he tenido dos magníficos maestros que han ido por delante de mí y he ido siguiendo su estela, ¿no? Participaste en varios espectáculos, como por ejemplo Revista de Teatro, Por la Calle de Alcalá, Con la Vida del Otro, bueno, El Chaleco Blanco y Amor a Medias, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de tus triunfos? Bueno, yo la verdad es que estoy muy orgullosa de mi trayectoria profesional porque granito a granito y pasito a pasito puedo recordar con orgullo cada trabajo que he hecho tanto en televisión como en teatro, como en cine y todo me ha servido como aprendizaje y la verdad es que no hay nada que tacharía con una cruz, ¿sabes? Yo creo que todo han sido pequeños triunfos que me han hecho, pues que a lo largo de los años, que yo creo que ya llevo unos cuantos años en esta profesión, sí, sí, pues que siga estando ahí, que la gente me siga recordando y que me sigan teniendo en cuenta para proyectos tan importantes como este, ¿no? ¿Sabrías que vas a tener éxito en la vida o no? Eso yo creo que nunca se sabe, ¿no? En la vida uno intenta hacer las cosas lo mejor posible para que todo le vaya bien, pero hay una cosa que es el destino que también influye. Debutaste en el cine en el año 1988 con Antonio... Menos mal que me lo dices tú, porque si no yo... Con el gran Antonio Flores y tu hermana Marta. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de esa época con Antonio Flores? Oh, recuerdo que me la pasaba bomba, muy divertido. Era divertidísimo trabajar con él porque era un guasón. O sea, aparte de ser un excelente actor cómico de este país, de los grandes, luego como persona era muy divertido. O sea, no perdía el sentido del humor. Y lo pasé muy bien. Encima de la mano de mi hermana, pues fíjate, un debut cinematográfico estupendo. En 2004 participaste en el concurso de Antena 3, La Granja. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues mira, acabé ganadora, o sea que mejor no pudo ser. Fui la ganadora del reality sin comerlo ni beberlo, porque eso sí que yo no me lo esperaba. Yo fui allí con la intención de vivir una experiencia que me parecía interesante, porque era vivir como vivía en el siglo XVIII, sin ninguna avance de nada, y hacer muchas cosas manuales como las hacían entonces. Me parecía interesante, y semana a semana, pues mira, me alcé con el premio, o sea que una experiencia bonita. En 2010 iniciaste una gira con Desnudos en Central Park. Sí. De Jaime Azpilicueta, sí, que es el director de ahora, compartiendo el protagonismo con Manuel Galeana. Sí. ¿Qué tal, compañeros, Manuel? Buah, es otra función que recuerdo y recordaré siempre, porque protagonista absoluta con Manuel Galeana, todo lo que dura la función sobre el escenario, una comedia divertidísima y una experiencia también genial. Era una compañía excelente y como yo siempre digo, los grandes de verdad son los que luego son los más asequibles y la gente más llana y más humilde, como los, por ejemplo, desde luego, ¿no? Como Manuel Galeana, uno más, ¿no? De señor. Sí. Encima y abajo del escenario. En este musical de Sonrisas y Lágrimas, sí, como comprobamos, haces el papel de la baronesa Schroeder. Sí. ¿Es difícil interpretar a una baronesa de ese pues calibre? Mira, me resulta divertidísimo, me encanta, me lo paso muy bien, porque además es un personaje tan diferente a mi persona, que eso es lo que me lo hace que sea tan atractivo y tan interesante de hacer y divertido, porque además me lo ha dirigido Jaime con un punto de simpático y de sentido del humor muy bueno, que no, la gente... Para ti, ¿no? Sí, claro, yo creo que el público al final empatiza con la baronesa y todo, fíjate. Sí. Me chocó mucho, ¿no?, que como una chica como tú pudo empezar en un programa deportivo como Estudio Estadio. Pues nada, una que quería hacerse abrirse camino en el mundo de la televisión y la interpretación, y bueno, pues como tantas chicas que hay en este, abriéndose camino en esto, audiciones para una copresentadora, Estudio Estadio, pues allá vamos que me cogieron, ¿no? Y yo no sabía ni lo que era una jornada deportiva, no tenía ni idea, lo pasé muy mal, la verdad. Sí, muchos nervios. Todos. Y bueno, sin embargo, tu fama llegó con el gran Emilio Aragón. Ajá, el Deep Noche. ¿Qué supuso para ti trabajar con el gran Emilio? Pues otro grande, pues maravilloso. Además, Emilio, tengo que decir que nos tirábamos horas y horas grabando ese programa, que era un programa costosísimo de hacer. Sí, claro. Y nos pasábamos la vida entera metidos en Telecinco, y Emilio el primero que llegaba y el último que se iba, y siempre pues lo mismo, con una sonrisa en los labios, siempre participativo, compañero de sus compañeros. Otro muy buen recuerdo que guardo de Emilio y de aquella época. ¿Qué tal tu hermana? Ahora con Mamma Mía, sigue, sí, en Mamma Mía. No, terminaron Mamma Mía, luego hizo Chicago. Sí. Y ahora hace tiempo que terminó Chicago y ahora está embarcada en otros proyectos de teatro también muy interesantes, que ya contará ella cuando estrene. Bueno, pero muy bien. Bueno. Pues ahora centrada en Sonrisas y Lágrimas, que quiero que no se pierda el público de aquí de Gijón este gran espectáculo, no. Porque es el clásico más importante de la historia, no se lo pueden perder. No se lo van a perder, eso te lo ganaron, y nosotros tampoco. Yo como baronesa les invito a que vengan por aquí y nos acompañen. Un besito. Un besito, Loreto. Pensaban que el amor solo era un juego sin importancia en sus pensamientos. Y ahora que los dos lo

hasta siempre, buen amigo. Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo, Bolo Rama, Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo, Bolo Rama, Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo. I'm a boy. Bueno, pues nada. Aquí seguimos en este 105.0 de la FM de Radio Crash. Las tardes con Rubén. Escuchamos a Krishna Das. Yo creo que, bueno, de los grandes, ¿no? Ahora el pájaro azul. Y que vamos a arrancar ya hasta las 7 ya con este gran pájaro azul, ¿no? Ahí estamos hasta las 7 de la tarde. Y hoy el capítulo es larguillo. Es el buscador y la práctica espiritual. A ver qué nos cuenta hoy el capítulo de Matan Ritamananda Mayi Devi. A ver qué nos depara. Pues empezamos. Empezamos con el primer con la primera dicha de Amma. Dice: hijos míos, nuestra actitud hacia todos los objetos de la creación debería estar libre de expectativas. Este es el propósito de la práctica espiritual. Dice que no existe ningún atajo para lograr la visión de Dios. Aunque el caramelo sea dulce, nadie se lo traga de golpe, pues se le estimaría la garganta. Tiene que disolverse y tragarse lentamente. De igual forma, se debe hacer la práctica espiritual con regularidad y paciencia. Dice que si no hay amor hacia Dios, no tiene sentido meditar o recitar el mantra. Por otro lado, son unos perezosos los que piensan empezar a practicar cuando se desarrolle en ellos el amor hacia Dios. Son como los que esperan que desaparezcan las olas del mar para entrar a bañarse. A través de la práctica espiritual conseguimos que nuestro cuerpo se llene de Shakti, energía, y se libere de enfermedades. Y también será posible realizar cualquier acción sin agotarse. Vuestra bienamada deidad os llevará hasta el umbral de la realización. Cuando venís al ashram, si viajáis en autobús, este os dejará en el cruce de Vallikavu. Entonces tendréis que caminar el último tramo, ¿no? Del mismo modo, la deidad os conducirá hasta el portal de Ajanda Shaktidananda, existencia, conciencia, felicidad, indivisas. FM Radio Crash. Hijos míos, antes de salir al mundo a enseñar, tenemos que conseguir la fuerza para hacerlo. Los que viajan al Himalaya llevan ropa de lana para protegerse del frío. De igual forma, antes de dirigirse al mundo, nuestra mente debe fortalecerse para no verse perturbada por cualquier adversidad. Esto solo es posible a través de la práctica espiritual. dice que el auténtico satsang es la unión del alma individual con el ser supremo. Si alguien desea dátiles, se arriesgará a trepar por la palmera, aunque esté llena de avispas, hasta conseguirlos. De forma parecida, el que posee lakshya bodha, fuerte determinación por alcanzar la meta, superará cualquier circunstancia adversa. Al principio resulta beneficioso para un aspirante espiritual ir de peregrinación. Un viaje con dificultades le ayudará a entender la naturaleza del mundo. Pero los que no han obtenido suficiente fuerza a través de su práctica espiritual se hundirán ante las pruebas y tripulaciones del mundo. Por tanto, conviene hacer práctica espiritual continua, en cualquier lugar en que nos encontremos y sin pedir un momento. Dice que la perfección de la asana, la postura de sentado, es lo primero que un aspirante espiritual necesita dominar. No siempre es fácil conseguirla. Cada día sentaos 5 minutos más que el día anterior. De esta forma conseguiréis poco a poco permanecer sentados durante 2 o 3 horas seguidas. Si adquirís este tipo de paciencia, todo resultará fácil. Mientras caminamos, estamos sentados o tomando un baño, imaginemos siempre que nuestra bien amada deidad está caminando junto a nosotros y nos sonríe. También podemos imaginar que la forma de nuestra bien amada deidad está en el cielo y le rezamos. Hijos míos, llorar por Dios durante 5 minutos es como permanecer 1 hora en meditación. Cuando lloramos, la mente se queda fácilmente absorta en el recuerdo de Dios. Si no puedes llorar, reza de este modo: oh Dios, ¿por qué soy incapaz de llorar por ti? Un aspirante espiritual no debería llorar por cosas efímeras, sino solo por la verdad. Nuestras lágrimas deben derramarse únicamente por Dios. Un aspirante espiritual no debe debilitarse jamás, ya que tiene que soportar la carga del mundo entero. Thank you. Nuestros sentimientos pueden ser expresados de tres maneras: a través de las palabras, de las lágrimas o de la sonrisa. Hijos míos, solo cuando vuestras impurezas mentales sean lavadas por el torrente de lágrimas de vuestro anhelo por la divinidad, seréis capaces de sonreír realmente con un corazón abierto. Es entonces cuando se siente la auténtica felicidad. Hacer práctica espiritual es esencial. Aunque la planta está contenida en la semilla, solo dará frutos si se cultiva y se abona adecuadamente. De igual modo, aunque la verdad suprema se halla en todos los seres vivos, solo brillará a través de la práctica espiritual. Dice que si un plantón se siembra y no se cuida adecuadamente, se marchitará. Se le debe atender regularmente. Una vez que haya crecido y la planta esté sana, aunque le cortemos la parte superior, continuará creciendo con brotes nuevos. Por muy difíciles que sean las reglas en las etapas iniciales, un aspirante espiritual debe seguirlas. Solo así va a progresar. Govinda Hari Gopala Hari He Prabhu Dina Dayala Hari Govinda Hari Gopala Hey, Bien, vamos. Dice que a un aspirante espiritual le conviene visitar zonas marginales, hospitales u orfanatos, al menos una vez al mes. Estas visitas le ayudarán a entender la naturaleza del sufrimiento humano y harán que su mente se vuelva compasiva. La leche se deja en reposo hasta que cuaje, pues sólo así se convertirá en requesón. En las etapas iniciales de la práctica espiritual es necesario estar en soledad. Una vez sembradas las semillas, vigilamos que los pájaros no se las coman. Cuando salen los primeros brotes, ya están seguras. Al principio, un buscador espiritual no debería mezclarse con nadie. Sobre todo, deben estar muy atentos los devotos que llevan una vida familiar. No malgastéis el tiempo hablando con los vecinos y, siempre que tengáis tiempo, sentaos y repetid vuestro mantra. Meditad o cantad canciones devocionales. No hay olas en la profundidad del océano. Únicamente se forman cerca de la orilla. En el fondo del océano todo está en calma. Los que han alcanzado la perfección poseen quietud. Los que tienen un escaso conocimiento o se han limitado a leer dos o tres libros se alarman fácilmente. Dice que las olas del mar no podemos detenerlas. De la misma manera tampoco podemos eliminar los pensamientos de la mente. Una vez que la mente gana en amplitud y profundidad, las olas de pensamientos se calmarán de forma natural. Jayam Dehi

Sarvabhadha Vinirmukto Dhanadhanya Sutanto Manushyo Mat Prashadeno Bhavishyati Nasanchayo Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute Narayani Namostute. ¿Se puede saber por qué llevas todo el día hablando por teléfono? Haz tus llamadas ilimitadas por solo 5 euros. Sí, señor, sí, señor. Qué gran canción del dúo dinámico, claro. Resistiré. Es un buen mantra para seguir en la vida. A alguno le vendrá bien esta canción, ¿eh? A alguno. Luego seguimos hablando del buscador y la práctica espiritual. Pero a alguno le vino bien para la vida, ¿eh? A alguno. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues sí, hombre, sí. Hay que, como dicen los del dúo dinámico aquí, Resistiré. Gran canción para los amantes de los buenos mantras, ¿eh? Como es de menester. Bueno, pues seguimos aquí en el 105.0 de la FM, en las tardes con Rubén, hablando pues de lo que veníamos hablando atrás, ¿no? Del buscador y la práctica espiritual. Pues dice, hijos míos, tanto lo real como lo irreal están contenidos en la semilla. Cuando una semilla se siembra, la cáscara se abre y se disuelve en el suelo. Siendo la esencia de la semilla la que brota y crece. De igual forma, tanto lo real como lo irreal están dentro de nosotros. Si vivimos apoyándonos en lo real, nada nos afectará y creceremos. Si nos aferramos a lo irreal, no podremos crecer. Cuando conocéis la verdad, el mundo entero es vuestra riqueza. No veis nada separado de vuestro propio ser. A través de vuestras acciones se determina vuestra valía. Aunque alguien tenga una buena educación y un buen empleo, nadie lo respetará si se dedica a robar. Vuestro progreso como aspirantes espirituales se juzgará por vuestros actos. ¿No habéis visto a los soldados y policías permanecer como estatuas, aunque llueva o haga un sol abrasador? De la misma manera, allí donde se encuentre un aspirante espiritual, ya esté sentado, de pie o estirado en el suelo, debería mantenerse en perfecta calma. Tiene que evitar los movimientos innecesarios de manos, piernas o cuerpo. Para conseguirlo, le será útil imaginar que su cuerpo está muerto. Con el tiempo y a través de la práctica, la quietud se convertirá en un hábito. Seguimos contando cosinas aquí del buscador y la práctica espiritual. Dice que los que tienen que adentrar un barco en el mar más allá de las olas reman con la mirada fija en su objetivo. Aunque les alienten desde la orilla, no prestan atención a los gritos o gestos que les hacen. Su único interés se centra en superar la fuerza de las olas. Una vez las han superado y se encuentran ya en alta mar, no tienen nada que temer. Entonces, si lo desean, pueden descansar y dejar de remar unos instantes. De igual modo, vosotros también estáis ahora cruzando la zona de oleaje. Proseguid atentamente con la mirada puesta en la meta, sin prestar atención a nada más y llegaréis a vuestro destino. Un aspirante espiritual debe ser muy cuidadoso al relacionarse con personas del otro sexo. Igual que los torbellinos, solo os dais cuenta del peligro cuando os atrapa y os lanza al suelo. Hijos míos, el agua es incolora, aunque un lago o un estanque reflejen el color del cielo. De igual manera, vemos los defectos de los demás porque reflejamos en ellos nuestras propias faltas. Intentad ver siempre la bondad en los otros. Bueno, pues nada, sigo, ¿eh? Aquí voy a seguir. A ver. Ah, vale. Un aspirante espiritual no debería asistir a bodas ni a velatorios. En una boda, todos, tanto jóvenes como ancianos, piensan en el matrimonio. En los velatorios, la gente lamenta la pérdida de un ser mortal. Las olas de pensamientos de ambas ceremonias son perjudiciales para un buscador espiritual. Esas vibraciones penetran en la mente subconsciente y hacen que el buscador se altere por cosas que no son reales. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual, también me fui de la casa. ¿Cuánto llama la vida? Los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, mirando bien de la rienda. Nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda.

Bueno, chicos, que eso, que qué suerte hemos tenido de nacer gracias a la vida. Y caminando nos hemos despedido con esa gran canción de Amaia Montero, Caminando por la Vida. Pues nada, chicos, hemos llegado al final del programa. Muy buenas y que os haya gustado. Y el viernes 20, pues aquí estaremos otra vez a eso de las 5 de la tarde, como todos los viernes, en Radio Crash, en las tardes con Rubén. Recordar, mañana pasó y pasado el musical de Sonrisas y Lágrimas en el Teatro de la Laboral y todo lo que dije al principio del programa, los eventos que va a haber en Gijón, la exhibición aérea, la feria de muestras, el descenso internacional del Sella, los toros, el fútbol, que ya dentro de poco empezamos otra vez con la liga en primera y en segunda. Que nada, dicho hecho y a lo hecho pecho. Que nos vemos el viernes a la misma hora, en el mismo lugar y en la misma onda. 105.0, las tardes con Rubén. Pasarlo bien y no ser juiciosos en la carretera. Hay mucho loco por ahí. Hasta el viernes, corazones.